masones y rosacruces no son más que la punta del iceberg. Las sociedades secretas han existido siempre. Sabemos que las más populares tienen un poder colosal. Para pocos es secreto que The Skull and Bones, fundada en 1832, han salido muchos presidentes de Estados Unidos. La Orden Hermética del Alba Dorada, por solo poner un ejemplo, fue fundada en 1888 y hasta hoy tiene miembros entre los que se cuentan intelectuales que creen en la magia y tienen sus propios rituales. Si nos remontamos más al pasado, nos daremos cuenta que los Caballeros Templarios, a pesar de haber sido una orden militar religiosa, también fungía entre sus líderes como una sociedad secreta que estuvo activa por 195 años desde el 1119 después de Cristo. Pero a pesar de que todas y cada una de estas órdenes son absolutamente fascinantes, en la opinión de un servidor, las más interesantes son las que no conocemos, las pequeñas, que pasaron por la historia y jamás supimos de su existencia. Muy, pero que muy afortunadamente, hay una sociedad secreta de la que se sabe muy poco, pero por lo menos se sabe. Incluso los expertos no están muy seguros de que exista realmente. El método socrático es un grupo que se toma muy en serio a sí mismo. No se sabe en qué fecha fue fundado, pero se estima que son muy, muy antiguos. Y a pesar de que los detalles no abundan, para llegar a verlos tienes que someterte a una prueba extrañísima, por no decir menos. Primero, ahondemos un poco en el nombre. Viene de un legado de Sócrates, el filósofo griego. El método socrático es una manera de llegar hasta la verdad o hasta una respuesta por medio de un diálogo que se desarrolla en una serie de preguntas que uno mismo debe hacerse o que otra persona que nos desea ayudar, por ejemplo, un maestro, te haga a ti. Esto, desde luego, va mucho más allá, pero lo básico ya lo sabes. Puedes investigarlo por cuenta propia, pues es un tema que deja mucho. El caso es que los miembros del método socrático se reúnen cada 2 años en restaurantes de Estados Unidos que por lo general quedan apartados de las grandes ciudades e incluso de los pueblos. Son lugares de carretera. El día que se reúnen cae siempre un 21 de septiembre. Hay una vestimenta especial que los miembros deben llevar y que consiste únicamente en un sobretodo y una corbata verde. Lo fascinante de esta historia es que, según cuenta la leyenda, no cualquier persona puede ser parte de ellos, pero a diferencia de otras sociedades secretas, tú puedes estar presente en sus reuniones. Lo que hay que saber es dónde se realizará y, lo más importante, hacer bien un sencillo ritual. Se dice que la última vez consistió en lo siguiente. Había que estar en el restaurante, ordenar algo y quedarse hasta la hora del cierre. Si tú le pedías al mesero una orden que no corresponde con la hora, por ejemplo, huevos y bacon con café, el juego comenzaba. El mesero te dirá que el menú del desayuno no está disponible durante horas de la cena, a lo que debes responder: entonces solo deme café. Si hacías esto, el restaurante te dejaba quedarte después de la hora de cerrar. Y entonces, a partir de ahí, los miembros de la orden arriban y el espectáculo comienza. Se supone que las conversaciones de esta pequeña sociedad secreta son fascinantes, increíblemente interesantes, una experiencia enriquecedora y única en la vida. Habría que conocer más al respecto, pero se sabe que inauguran la sesión haciendo un brindis con copas de champaña, exclamando: ¡muerte a Sócrates! ¿Quieres saber lo más fascinante, o quizá lo más espeluznante? Cada copa de champaña tiene cicuta, un veneno terrible que data de la antigua Grecia y que los miembros del método socrático beben hasta el fondo. Este veneno mató a Sócrates cuando fue juzgado por no reconocer a los dioses atenienses. Pero en cuanto a la sociedad secreta, cuando llega la hora del brindis final, antes de cerrar la sesión para verse dentro de 2 años, beben el antídoto para el veneno. Por cierto, un dato interesante. La cicuta es una planta que tarda precisamente 2 años en florecer, madurar y morir. No caben dudas que si buscas bien, este mundo puede ser un lugar realmente fascinante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más trabajos así y agrégate a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.